Muy buenas, ¿qué tal estás? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Durante los próximos 180 minutos, durante las tres próximas horas, te voy a estar acompañando a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online, con todas las últimas novedades del rock y el metal. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Es un placer absoluto estar aquí una semana más. Hoy en el directo cambiamos nuestro día, pasamos del jueves al miércoles, por eso de ser festivo. Para el resto de oyentes que escuchéis en las distintas reposiciones, en Asalto Mata, en Radio Free Rock o en Radio Crimen Online o en iVox, para vosotros no cambia nada, todo sigue igual. Y lo escucharéis en vuestro horario habitual de cada semana. Traigo un programa cargadito, ¿eh? Hay un montón de estrenos discográficos, de novedades importantes para compartir contigo y estoy deseando hacerlo, pero ya. Y hoy, para arrancar, lo vamos a hacer precisamente en el mes de Metallica con su nuevo single. Digo el mes de Metallica porque se publica en este mes de abril su nuevo trabajo. Los de San Francisco avanzan un tema más. Supongo que ya debe ser el último single previo al lanzamiento de todo el disco al completo. Y esto suena de maravilla. Todo lo que han ido anticipando no puede sonar mejor. O sea que hay ganazas de escucharlo entero. ¡Metallica! Die. Pues ahí están los Metallica, ya sabes. Este mes de abril verá la luz su nuevo lanzamiento. Los de San Francisco apuntando fuerte y madre mía, qué cañeros que han regresado. Por lo menos con los anticipos. Ya te decía que muchas ganas de escuchar lo nuevo. Otro de los estrenos del día de hoy, tenemos un montón, es este. Nuevo lanzamiento para los Bonfire. Con regrabaciones de clásicos de la banda. Y con temitas versión 2023, como es el caso de este que está sonando. Yeah. SDI, sí señor. Los Bonfire, ya sabes, versión 2023, regrabando grandes clásicos. Y de ellos, de Bonfire, pasamos a los Black Bomber. Blacklisted es el título de su nuevo disco. Disquito, se han sacado de la manga los Black Bomber, sí señor. Este nuevo trabajo que viene a ser la continuación de aquel volumen 1 de hace 3 añitos más o menos, 3 y pico, y que entre medias de ambos, pues como sabéis, han pasado muchas cosas en todos los sentidos. Por ejemplo, llegó una pandemia que cambió la vida de todos y pasaron muchas cosas. Seguro que también dentro de los Black Bomber que hoy van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, con este Blacklisted, con este nuevo trabajo que acaban de publicar. Nos está escuchando Migi, el vocalista de la banda, y al otro lado del teléfono. Migi, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Pues estamos. Encantado de que estéis de nuevo aquí en el Con Fuerza Heavy y comentando precisamente eso, ¿no? Que entre ambos discos, la de cosas que han pasado en el mundo. Pues sí, la verdad es que han pasado muchas y en realidad ahí en 2 años parece que no pasó nada, que se nos paró la vida, se nos paró el rock and roll, se nos paró todo. Pero bueno, nosotros ahí anduvimos pues componiendo, intentando seguir con la banda un poco, grabamos algún vídeo de estos que hizo casi todo el mundo, así desde casa, cada uno desde su casa y tal, y bueno, alguna cosilla fue pasando también. Por buscarle un lado positivo, ¿no? Como últimamente también comento con muchas de las bandas que crearon sus discos precisamente en ese periodo, pues quizá ese es el probablemente el único lado positivo, ¿no? Pero por encontrárselo, quizá ese, ¿no? Hubo más tiempo para concentrarse en la creación, más posibilidades de pulir todos los detalles. No sé si este nuevo disco precisamente es hijo un poco de todo ese periodo. Bueno, pues depende de cómo lo mires, porque esto también, al estar separados, también no es lo mismo. No es como si es una época que está todo parado, pero tú estás cinco personas en un local o tal. Sí, a lo mejor ha habido ciertas partes en que, sobre todo Pedro, que es el que quizás el que más compone y eso, pues sí que tenía un montón de temas, nos íbamos pasando cosas. Pero yo, por ejemplo, letras y todo eso, pues yo creo que estuve una temporada así un poco, como supongo nos pasó a muchos, un poco mentalmente como parado, no sé de cómo explicarte. Pero bueno, después sí que cuando fueron surgiendo un poco, nos fuimos un poco saliendo de esa mierda, pues sí que puede ser en parte un poco hijo de eso, porque se compuso casi todo el disco en esa época, por supuesto. Y está un poco salpicado de esa sensación, de ese sentimiento un poco más negativo que teníamos todos, o tratasteis de aislaros un poco de nuestra propia mente, de cómo nos encontrábamos en ese momento. No, para nada. Nuestros discos, a ver, los dos discos y la demo primera, como cualquiera que lo tenga y pueda leer las letras, no tienen nada. Intentamos que no tengan nada negativo, o sea, en su 90% habla de andar de ellos de fiesta, de beber, de pasarlo bien y poco más. Puede haber algún tema que reivindique alguna cosa así y tal, pero vamos, el 90% habla de beber cerveza, de hacer lo que nos gusta hacer nosotros, del rock and roll, los bares y la fiesta, y nada más, no tiene mucho más. que no es poco tampoco, ¿eh? Pero vamos, que quiero decir que no somos una banda que tenga unas letras súper profundas ni nada de eso. Uh-huh. Rock and roll, fiesta y poco más. Y sin embargo, habláis de una lista negra en el propio título del disco y en este tema que acabamos de escuchar. Una lista negra en la que estarían Black Bomber. Pues bueno, es una historia un poco, bueno, Pedro la sabe mejor, pero bueno, yo te la cuento. A ver, la historia es que viene de que hay una web que todos sabemos que es Metal Archives, sí, o Metalum, algo así, no recuerdo, creo que es Metal Archives, donde cualquiera que esté un poco metido en el mundo del rock and roll, el heavy y todo esto, pues entra ahí, están supuestamente todas las bandas del mundo del rock and roll y tal. Entonces Pedro hace, no sé si, incluso creo que igual fue durante la pandemia, pues un día por curiosidad dice, hostia, voy a mirar Black Bomber, a ver qué pone, ¿no? Y con su sorpresa de que pone Black Bomber, y resulta que Black Bomber no estábamos admitidos, ponía Blacklisted. Estábamos en la lista negra de la página de Metal Archives y claro, hostia, sorprendido y tal, y Pedro, ni corto ni perezoso, cogió y les envió un mail. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hemos hecho, no? Para estar ahí. Claro, ¿qué ha pasado y tal? Y más sorpresa es cuando le responden y le dicen que nosotros no somos rock and roll, ni heavy, ni tal. Nosotros somos punk, entonces no podemos entrar en esa lista. Y claro, hostia, vale, que si nosotros nos gusta decir también, como decía el maestro Lemmy, ¿no? No es demasiado heavy para los punks y demasiado punks para los heavy. Efectivamente. Pero de ahí a que nos metan en una lista negra de que no podemos... Bueno, a día de hoy no lo sé porque no hemos mirado, pero que después además hay bandas que son bastante más punks que nosotros y están en esa enciclopedia, digamos, de metal. Y de ahí se le fue ocurriendo a Pedro y tal, y nos hizo tanta gracia por una parte y tanto mosqueo por otra, que lo vimos bien para un tema. Esa letra la hizo Pedro, y nos pareció un título cojonudo para el álbum. Y dijimos, pues venga, mira, nos habéis dado, por lo menos, nos habéis dado ahí material para el asunto y tal. Y encima, pues eso, con una anécdota tan, tan jugosa detrás que, sí, que, sí, que sí, efectivamente, claro. que imagino que es un poco de mosqueo, pero que luego con el tiempo se queda como algo llamativo y que desde luego pues, es un nombre genial para el disco. No. Por supuesto, no. Además, la letra lo dice después bien claro. No buscamos la simpatía de nadie y no nos ven bien los punks y no nos ven bien los heavy, no nos ve bien nadie, pero nos la suda en el fondo. Nosotros hacemos rock and roll y si te gusta bien y si no, pues a otra cosa. Pues a otra cosa, efectivamente. ¿Qué hay de diferente en esta lista negra con respecto al volumen 1, a ese disco previo del que hablábamos antes? Bueno, pues en realidad no hay, yo no le veo demasiada, aparte de que sí, el disco yo creo que suena mejor, está más, no sé, más maduro, digamos, pero en realidad si escuchas el volumen 1 y escuchas Blacklisted, yo creo que reconoces al mismo grupo, no hay, o sea, la base es lo mismo, es un rock and roll a toda hostia, festivo en el sentido de las letras, de siguen hablando lo mismo, a pesar de que a lo mejor hay algún tema del primer disco que habla en contra de la iglesia o en contra de, no sé, cosas así, pero en definitiva no hay una, no sé, no nos hemos vuelto progresivos ni hemos hecho ninguna cosa rara, es rock and roll a toda hostia, con carácter, con actitud y nada más, sin más. Que además es lo que buscábamos, los que ya nos enamoramos de la banda con el volumen 1, es lo que buscábamos también en este disco y desde luego hay a raudales ahí para disfrutarlo. El proceso de grabación, ¿dónde ha sido? ¿Dónde le disteis esa forma final ya al disco? Pues volvimos a Collapse Studios aquí al lado en Lugo. Nosotros somos de Ponferrada, sí, de la provincia de León, pero estamos como a una hora de la provincia de Lugo, que tiene Iván Ferro, que habíamos grabado el primer disco, ya lo grabamos allí y repetimos con él por comodidad de distancia, por buen rollo con él, porque es un colega más, o sea, lo apreciamos muchísimo. Nos da una facilidad de la hostia para grabar y nos encontramos súper a gusto con él. Ella nos conoce también, entonces pues rodado, las cosas rodadas con él. Y luego además el disco tiene una curiosidad que cada vez se está haciendo más, ¿no? Porque es verdad que ha cambiado todo lo que rodea a la industria musical, ha cambiado un montón. Tú lo sabes perfectamente que además estás muy metido en este mundo, pero el disco lo coeditan distintos sellos discográficos, no sale con un único sello. Sí, claro. Bueno, ya pasó en el primero también. Sí, también, es verdad. Bueno, pues es... como dices tú, a ver, yo y Robert, el bajista, y yo, pues tenemos así un pequeño sello underground también, y es como funciona. Black Bomber es una banda underground, entonces pues aunque en el underground hay otro tipo de bandas más, el Crust, no sé, otro tipo de bandas más post-hardcore, post-rock, tal, se mueve muchísimo. Nosotros como estábamos un poco metidos en eso y el rollo de los vinilos y todo eso, pues fuimos viendo que ahí había como un, no sé, cómo decirlo, que de ahí se podía hacer cosas, que no hacía falta ni simplemente solo autoeditártelo o que una discográfica, bueno, cosa que ya pasa muy poco, te edite el disco. Entonces, pues hicimos un poco lo que veíamos que hacían otras bandas y ya desde el primer disco. Pues escoger tu disco y pasárselo a un montón de sellos que conoces. Oye, mira, tenemos esto aquí, si os gusta, ¿qué os parece? Participar en el disco, tal y cual. Y entonces, bueno, pues te van contestando un sello, otro no, otro no te contesta, otro te dice que no me gusta, tal. Y al final, pues consigues financiar ese disco. No es solo financiar, sino que, claro, cada sello de esos en su ámbito va a procurar hacer su propio marketing. Exacto. Y su propia promoción. Entonces eso es una ayuda en general. Y bueno, y esa es la historia, sin más. Sí, y además hay gente ahí que curra mucho, ¿no? Y es verdad que es, a nivel promocional es un empujón importante, ¿no? Porque como tú muy bien apuntas, son no una única promoción, sino varias promociones a la vez. Claro, claro. Sí. A ver, dentro de Underground, pues ya sabes, bueno, tenemos vuestra ayuda, que vamos, os agradecemos la hostia, las radios independientes y tal y cual, pues pues sois los que hacéis un poco de esto que se oiga, un poco cada uno dentro de lo que puede. Pues con los sellos es lo mismo. Si yo, tal sello, Lengua Armada, Noiseland, Dimos Records, Vinilaco, Discos Macarras, se llevan una cantidad de copias de nuestro disco, su intención será, por supuesto, venderlas. Claro. Y si las quieren vender, tendrán que hacer un poco de promoción dentro de su ámbito. Si Discos Macarras funciona, aunque funciona de nivel nacional y tiene su web y todo, pero su ámbito a lo mejor es más Cataluña, pues a lo mejor te ayuda a lo que tú no puedes llegar desde aquí, a mover ahí. Lengua Armada es del otro, ¿no? Island, cada uno desde su ámbito. Quieras o no, esto es una ayuda para la banda, claro. Sí, está clarísimo. Hay una seña de identidad también en lo estético, ese aviador que aparecía ya en el volumen 1, que repite uh-huh. ahora también en esta segunda parte, yo le iba a decir este volumen 2, porque aquel se llamó volumen 1, yeah. En Blacklisted aparece también, además con una portada muy chula, de esas que sí. mola mucho para tener en vinilo, por ejemplo, ¿no? En esas carpetas grandes, y claro. se ha cuidado también mucho todo ese aspecto físico del disco, aparte de lo musical, obviamente, que es lo más importante, pero se agradece, ¿no? Para aquel que compra un disco, el llevarse siempre un producto muy cuidado. Sí, hombre, a ver, esto, los que tenemos ya una edad y eso, y crecimos con el vinilo y tal, pues, hombre, yo me acuerdo de chaval de coger los vinilos y pasarte horas mirándolos y el insert y leer y tal. Con el CD se perdió ya, no es que se perdiera, pero es un formato más pequeño y tal. Ya no te digo ya con la era del Spotify y todo sí, eso, que eso ya sí. se terminó. Entonces, nosotros ya desde el primer disco, pues sí que dijimos, joder, pues con lo del vinilo vamos a intentar hacerlo. Además, estéticamente, incluso pensar en los insert y todo con ese batiburrillo de fotos como en los 80, tal y cual. Y es lo que conseguimos. Y después a lo que te refieres, el que le llamamos Brian Eli, sí, al final sí. le quedó ese nombre porque era una canción del volumen 1 y ese nombre le quedó. Pues esto fue un poco sin querer, porque ya la demo, la primera demo que hicimos de 5 temas, que se titulaba Pastaise sin Vir, el creador de la portada fue Gabriel Gallego, hermano de Isidro el batería, que es un crack, le decimos el sexto bomber porque está ahí siempre para lo que nos haga falta, para camisetas, y el tío encima es un crack, entonces, ¿qué más queremos? Pues ya nos hizo la primera portada y nos hizo una calavera, decirle una calavera como que era una jarra. Una jarra de cerveza, es verdad. Sí, exacto. Entonces de ahí como un poco después del segundo disco, que en realidad el primer disco, el volumen 1, no fue el autor, fue Pamela Coelho, pero también siguió un poco el tema de la calavera, tal y cual, el aviador, el bombardero, tal, y entonces pues, como que se fue creando a sí mismo, no fue, digamos, premeditado. Y claro, el tercero ya tenía que seguir ahí la historia. Entonces, bueno, ya el concepto un poco, entre todos un poco, Pedro, Javi, tenían ahí una idea, no sé qué, y los demás fuimos transmitiéndole a Gaby, venga, tal, por aquí, por allá, y bueno, ya ves, lo que nos ha hecho ahí, eso es la hostia. Es muy, muy chulo. De lujo. Sí, y ahí se ha quedado Brian Eli, y supongo que seguirá en el próximo disco, no sé en qué situación va a estar, pero supongo que seguirá. Además, en la contraportada estáis todos tachados de la lista, menos Brian Eli, obviamente. Todos abatidos, es el único que queda vivo, así que supongo que en el próximo disco aparecerá también. Efectivamente. Bueno, imagino que hay muchas ganas, ¿no?, de presentar estas canciones en directo, de además de generar un setlist ya muy, muy, muy atractivo con el volumen 1 y con estos nuevos temas. ¿Qué proyectos tenéis de cara a estos próximos meses? Bueno, pues la verdad es que no tenemos queja desde que ha salido Blacklisted. Una respuesta dentro de lo que hablamos siempre, dentro del underground y tal, pero una respuesta brutal. No nos faltan conciertos dentro de lo que podemos también, porque no somos una banda profesional, entonces te tienes que adaptar también a muchas cosas, al trabajo, a la familia, no sé qué. Entonces, pero vamos, bien, la semana pasada venimos de tocar en Palencia y en el día 15, o sea, en una semana y pico, nos vamos a Barcelona. El 13 de mayo nos vamos a Madrid. Tenemos después en junio, no hemos anunciado, pero tenemos fecha. En julio tenemos fecha. Hemos hecho fechas en enero, febrero, desde que salió el disco, noviembre, o sea, hemos tenido bolos constantemente, que además es lo que nos gusta, y no tenemos queja, lo vamos a presentar donde nos llamen y donde nos dejen. Pues a disfrutarlo vosotros encima del escenario y nosotros abajo, que estamos deseando de disfrutar de vuestra música también. Migi, ojalá. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa, muchas gracias por este ratito y que el disco os traiga muchas alegrías. Bueno, muchas gracias a ti por darle bola y nada, un saludo muy grande a todos los oyentes de Con Fuerza Heavy y que nos vemos en los bares y en los bolos. Y en los bolos, efectivamente. Migi Albatros, vocalista de Black Bomber, que están presentando este nuevo disco. Un abrazo, Migi, gracias. Un abrazo, Julián. Chao. Escuchamos Outlaw, otro de los temas de este nuevo trabajo de Black Bomber. Tremendo, ¿eh? Blacklisted, este nuevo trabajo de los Black Bomber, nos enamoraron, yo lo decía antes en la entrevista, nos enamoraron con el volumen 1, bueno, pues este segundo todavía es mejor y es un paso adelante todavía más en la carrera discográfica de la banda. Más cositas, se llaman Circus of Rock y presentan Alive and Kicking. We'll be right back. Cañita llevan, ¿eh? Es de esas canciones que se te mete dentro ahí y luego cuesta sacársela. Alive and Kicking, Circus of Rock. Bueno, quienes tienen nuevo single y por tanto también nuevo videoclip, que ya puedes ver en las distintas plataformas de videoclips y demás, son The Emotional, el grupo sueco. The Emotional, que reeditará su última y aclamada obra, Scandinavian Aftermath. Lanzan el single Lost in the City. Pues ahí, para perderse en la ciudad con ellos, con The Emotional. Suecos, The Emotional. Bueno, vamos con Cures of Pain y Heart, que es el nuevo tema que han publicado y que suena así hoy en el Con Fuerza Heavy, edición 1537. En Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Of Pain. Heart, ese nuevo single. Hablando de nuevo single, los Bloodbound tienen también nueva canción que la estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Bound. Madre mía, cómo son este nuevo temita, este 1066 que acaban de lanzar. Y los Ancient Settlers también tienen nueva canción. Hace poquito que hablábamos con ellos aquí en el Con Fuerza Heavy. Un nuevo orden mundial. De ese hablan los Ancient Settlers en su nuevo disco, en su nuevo single. Settler, A New World Order, así se llama esta nueva canción, ese nuevo orden mundial del que hablan en su nuevo tema los Ancient Settler. Bueno, pues de ellos pasamos a esto, desde Linares. La rabia contenida es el nuevo disco, el segundo que publican, Fundido a Negro. Sé que quieres encontrar. We'll be right back. Estoy absolutamente enganchado a la rabia contenida a este nuevo disco de Fundido a Negro, que empezó a sonar hace unas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Han ido publicando un par de anticipos, este, La Rabia Contenida, y también Hijos de la Calle, pero ahora ya por fin está el disco completo para poder disfrutarlo, y de verdad que es una auténtica gozada para que lo escuchéis muchas veces, porque es de esos discos en los que encuentras, pues como eso que se apunta siempre, ¿no? Eso de pequeños matices, pequeños detallitos que con las escuchas a lo mejor no te habías dado cuenta en una primera escucha y lo descubres en la segunda o en la tercera, en fin. Es un disco muy, muy enriquecedor. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y por eso le voy a dar la enhorabuena directamente a Juanjo Plaza, que nos está escuchando. Juanjo, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Julián. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, por invitarnos a tu programa y encantado. Muchísimas gracias. Juanjo se encarga de la voz y la guitarra en Fundido a Negro. Una banda, Juanjo, que se creó hace ya unos añitos, ¿no? 2016, si no me equivoco. Sí, correcto. En 2016 empezamos a dar nuestros primeros pasos. Nos empezamos a juntar, pues bueno, empezamos Alfonso, que es el bajista, y yo a juntarnos en casa y hacer cuatro cositas y demás. Y aquello vimos que nos gustaba y que por qué no lo hacíamos un poquito más amplio. Exacto. Y bueno, luego se unió a nosotros Juanma, que es guitarrista, y ya entre los tres empezamos a darle un poquito de forma a lo que es Fundido a Negro. Es curioso porque en aquellos primeros momentos lo que hacéis era conciertos acústicos, y lo que ha cambiado esto es lo que se ha endurecido esto luego, ¿no? Sí, bueno, al ser un trío, al ser y tres y no disponíamos en aquel entonces de batería, pues bueno, nos decidimos por hacer algo en acústico, aunque intentábamos que a pesar de que fuese acústico, sonase lo más rockero y lo más cañero posible. O sea, la intención era la misma, ¿no? Era mostrar esa fuerza, ese sentimiento interno, sin perder, intentando no perder un ápice de fuerza rockera, aunque fuese en formato acústico. Este es el segundo, el primero se llamó Dioses a la Carta y bueno, pues os reportó muy buenas críticas, se consiguieron muchos conciertos, que en definitiva al final publicar discos muchas veces se convierte en eso, en la excusa más atractiva que uno puede tener para sí mismo, para decir tengo que salir a tocar y tengo que subirme a un escenario para presentar estas canciones, y es donde un músico siempre más disfruta, ahí encima del escenario. ¿Hay mucha diferencia en lo musical, o hay alguna en lo musical, de Dioses a la Carta hasta La Rabia Contenida? Han pasado 5 años. Sí, bueno, Dioses a la Carta salió en 2018, como tú dices, han pasado ya 5 años. Creemos que sí, creemos que es un tópico, ¿no? Decimos que, bueno, se madura de un año a otro, se sigue aprendiendo, se aportan nuevas cositas. Pero aunque la esencia creemos que es más o menos la misma, pero sí que pensamos que con el paso de los años y con la aportación de cada uno de los componentes, pues sí que hemos conseguido que el sonido sea mucho más compacto, mucho más, aunque parezca contradictorio, mucho más sereno. Porque, bueno, es como tú decías antes, buscamos matices diferentes, buscamos sonidos distintos, pero bueno, intentamos no perder la esencia de ese primer disco y buscando, pues eso, la contundencia y la presencia de sonidos directos, pero siempre intentando darle cierta calidez, cierto mimo a las letras, a los sonidos y sí, evidentemente evolución pensamos que sí que ha habido. Uh-huh. Así que eso, quien mejor lo puede jugar es quien lo escuche. El propio oyente, efectivamente. Es verdad que a vosotros cuesta trabajo catalogaros en un único estilo, porque es un disco, por ejemplo, La Rabia Contenida es un disco muy, muy variado. Hay momentos muy, muy heavies, hay momentos cercanos al blues, hay más rock and roll también en otros momentos, el rock andaluz que obviamente siempre está también presente. Sería difícil catalogar a la banda dentro de una única etiqueta, ¿no? Como tanto nos gusta a los medios de comunicación. Vosotros, en ese sentido, hacéis algo que a mí me gusta mucho y es un disco muy variado, muy rico y en el que uno encuentra cosas muy diferentes de una canción a la siguiente. Sí, nosotros mismos creemos que eso puede, para nosotros es un punto positivo el hecho de que tanto el que nos escucha como nosotros mismos no nos catalogamos, no nos encasillamos en un solo estilo, intentamos que tocar varios palos del amplio mundo del rock y creemos que es culpa de cada uno de los componentes que formamos la banda, pues desde Alfonso, el bajista, que es el más metalero, es heavy metal puro en esencia, pasando por Juanma, guitarrista, que es más bluesero, más pausado, más calmado, Chu, la batería, que es pura intensidad y pura adrenalina, tocando palos del punk, pasando por mí, que quizás soy un poco más melódico, un poco más el rock clásico o el rock andaluz. Y creemos que todos esos matices de cada uno de los componentes de la banda se ven reflejados en cada una de las canciones. Uh-huh. Pensamos que eso es positivo y enriquece a cada uno de los temas y en consecuencia al álbum. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Hay todo eso, influencias diferentes de cada uno de los miembros que se meten en una coctelera, ¿no? Se agitan y luego sale la rabia contenida, este nuevo disco. Todo el proceso de creación de este disco ha sido ahora, en el momento cercano ya a la grabación en 2022, o ha sido un periodo más largo desde que se publicaba Dioses a la Carta? Bueno, es un periodo más largo porque en realidad cuando decidimos que pensábamos que era el momento de volver a meternos en la tarea de volver a grabar un disco, pues fue justo antes de que ocurriera toda esta desgracia de la pandemia, ¿no? Comenzamos pasado el verano del 2019, empezamos a trabajar en ello, pero claro, llegó la pandemia y como nos pasó al 99,9% de los seres humanos, nos tuvimos que encerrar y tuvimos que parar, ¿no? Y durante ese tiempo es cierto que muchos de los temas ya estaban compuestos, ya estaban preparados para trabajar con ellos. Pero en ese tiempo quiero recordar que solo compuse uno de los temas del disco, que precisamente es La rabia contenida. Uh-huh. Y lo compuse en pleno confinamiento, tratando de plasmar ese sentimiento de no poder realizar lo que te gusta, de no poder mostrar el trabajo que queríamos realizar, y de ahí vino ese tema. A raíz de ahí, una vez que nos dejaron salir de casa y poder volver a juntarnos en el estudio, en el local y poder trabajar con los temas, pues ya fue un proceso lento pero seguro de trabajar con todos los temas hasta poder llevarlos al estudio y empezar a grabar. Lo habéis grabado en vuestra ciudad, en Linares, y también en Granada, ¿no? En Granada, en los estudios Bajo Suelo, con la producción de Javi Indio y de Pablo Vilche, y la verdad es que ha sido una gozada. Uh-huh. Ha sido una gozada trabajar con ellos y estamos muy contentos. Sí, en Granada hicimos las bases de batería y demás, y en Linares trabajamos con guitarras, voces, bajos y demás. Y luego todo eso a empastarlo. A la coctelera. Claro, pero se ha tardado bastante tiempo, ¿no? O sea, me refiero, no que se haya tardado de que se ha tardado mucho en sacarlo, sino de que se ha cuidado, de que no se ha ido con prisa, ¿no? De que si necesitaba un mes más, se le echaba y todo para que estuviese cuidado hasta el último detalle, ¿no? Exactamente, exactamente. Teníamos muy claro que no queríamos hacer algo. Aunque, como te he dicho, el trabajo empezó casi a finales de 2019, pero tampoco queríamos tener esa presión, esa carga adicional de decir, no, como ya podemos, hay que hacerlo rápido y hay que sacarlo lo antes posible, porque ya ha pasado mucho tiempo. No, si teníamos que dar 2 semanas más, 1 mes más, 3 meses más, pero puliendo bien todas las canciones, teniendo claro cómo queríamos que sonase cada una de esas canciones, y si había que trabajar en ellas y repetir o modificar algo o lo que sea, se hacía. La verdad es que ha sido cocinado a fuego lento y creemos que el resultado ha sido bueno. Ha sido muy bueno. Estamos muy, muy, muy contentos con el resultado. Claro que sí, a fuego lento es como mejor salen los platos y como después a uno más le gustan. Eso está clarísimo. Imagino que hay muchas ganas de tocar, de empezar a presentarlo. ¿Cómo se presenta precisamente, valga la redundancia, estos próximos meses de cara a los directos? Bueno, pues sí, la verdad es que pues como todos los músicos que presentan un nuevo disco, lo que queremos es pues enseñárselo a la gente, tocar en directo, porque como dice Juanma, el guitarrista, somos animales de directo, entonces lo que nos gusta es estar encima del escenario. Y sí, bueno, ya tenemos varias fechas, el día 15 de abril arrancamos en Granada, en la sala Patapalo, donde ya se pueden adquirir las entradas físicas en discos marcapasos, uh-huh, y en online en conciertos en granada.es y conciertos club. Con la compra anticipada de la entrada, vamos a tener ese gusto para nosotros de regalar el disco a todas aquellas personas que hagan la compra de su entrada anticipada. O sea, que directamente el disco gratis a todo aquel que compre la entrada para asistir al concierto. Pues el motivo, si es que faltaba alguno, que creo que no, yo creo que ya está. Pues sí, creemos que es un buen devolver un poco ese cariño y ese gusto de la gente de querer ir a vernos, y creíamos que era una de las mejores formas. Pues se agradece mucho. El día 15 de abril, todo aquel que haga su compra de entrada anticipada, pues tendrá como sello ese disco. Y luego nos vamos el día 7 de mayo, nos vamos a San Sebastián de los Reyes, a Madrid, a la Sala La Nota. El día 13 de mayo estaremos en un festival, pero de momento no podemos dar más datos hasta que no se confirmen todos los detalles. El 26 estaremos en Caja, que tenemos muchísimas ganas de tocar en Linares, de presentar el disco allí. Estaremos en el garaje Bar Biri, que es como nuestra casa, y tenemos muchas ganas de tocar y presentar el disco allí en Linares. Y luego el día 3 de junio estaremos en el Festival Pescarro de Villacarrillo. El día 24 de junio nos vamos a Jaén, a la Sala de la Mecánica. Y el día 16 de septiembre estaremos en Almería, en la Sala Dragonfly. Así que ahora mismo, de momento, tenemos esa fecha, pero estamos a la espera de confirmar alguna fechita más. Pues se presenta muy, pero que muy bien. Y como tú muy bien dices, seguro que se irán añadiendo todavía muchas más fechas. Pues, Juanjo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que el segundo single que publicasteis de adelanto del disco fue Hijos de la Calle, en la que, por cierto, tenéis una colaboración de Joselillo, de Órdago, una banda que apreciamos mucho también aquí en el Confuerza Heavy, a los que ponemos todavía, pese a que el disco ya hace un tiempecito que lo publicaron y todavía lo seguimos poniendo. Y bueno, pues apetecía, ¿no?, que estuviera ahí Joselillo. Sí, bueno, con José es que personalmente me une, bueno, a mí solo no, nos une a todos, ¿no? Pero nos une una amistad muy grande, es un hermano para nosotros. Te tengo que decir que aparte de todo esto, del cariño que le tenemos, yo es que soy la otra mitad de Órdago. Sí, así es. Entonces, pues claro, decidimos que José tenía que estar con nosotros en este disco, y claro, cuando se lo comentamos, pues con los ojos cerrados dijo, ¿dónde hay que tirarse? Y se tiró de cabeza con nosotros a tocar este tema y la verdad que para nosotros es un orgullo. Efectivamente. Es verdad que De Ordago es un 50-50, como dicen, ¿no?, los americanos, un 50-50, y efectivamente Juanjo es la otra mitad. Yo hacía referencia a Hijos de la Calle, porque es la canción con la que vamos a terminar. Juanjo, ha sido un placer y os deseo muchísima suerte. Como siempre, que estéis, que os traiga muchas, muchas alegrías y sobre todo que os lleve a un montón de escenarios, que hay mucha gente deseando veros. Pues muchísimas gracias, Julián. Te mando un abrazo en nombre del resto de la banda. Un fuerte saludo para todos los oyentes de Con Fuerza Heavy, de Caravaca Radio. Y nada, os esperamos en los conciertos. Esperamos veros pronto y muchísima suerte, mucha fuerza. Salud y mucho rock and roll. Efectivamente, que no falte nunca. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Julián, gracias. Juanjo Plaza, esta noche de Fundido a Negro, que suenan así, con Hijos de la Calle. Esa historia que cuentan en Hijos de la Calle y que nos recuerda a historias vividas por todos nosotros, desde luego que sí. Así lo hemos vivido todos. Esto se llama La Deriva y es el nuevo single de Vuelco. Hace tiempo que ya no me duermo. que arrancar. Ah, como me gusta la nueva de Vuelco a la deriva, así se llama esa nueva canción. Y hace muy poquito se han pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Padre Cuervo, para hablarnos de un último lanzamiento de 13 temas, bueno, que no te puede faltar, que es una auténtica gozada, que suena de maravilla. Y mira, para que te hagas una idea de lo mucho que puedes encontrar ahí, esto se llama Chacal. Padre Cuervo. Padre Cuervo, ahí estaban sonando. Más, venga, vamos con Volvoreta, que tiene nueva canción. Es esta, se llama Despierta Guadalajara. Dicen que en Guadalajara lo poco que hay se lo llevan. Dicen que en este país es cenicienta mi tierra. Siempre fuiste castellana, poco tienes de manchega. Ni Cela era Don Quijote, ni Sigüenza Valdepeñas. Yeah. Aquí no hay molinos blancos, aquí no hay grandes bodegas, aquí hay dos nucleares y un puñado de presas. Despierta, Guadalajara. Levántate y revienta. Que sepan que aquí en la Alcarria beben agua de cisterna. Si en Trillo molieran trigo, si en Zorita fuese avena, si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras, aprovechate, murciano, que las tuyas bien se riegan. Que tú no tienes la culpa de que la mía se muera, que la culpa es de esos que nos representan, de los que llenan su tripa con lo mejor de tu vuelta, de los que encienden la estufa del otoño a primavera, de esos que al final del mes cobran 540. Despierta Guadalajara, así se llama esta canción de Volvoreta. Es una canción, es extensa, dura 6 minutos y pico. Es una canción en la que reivindican la España vaciada. Es un grupo de chicos muy jóvenes, entre 18 y 20 años. Y ahí están, aportando cositas como este Despierta Guadalajara. Bueno, más cositas. Hay una banda, estos ya plenamente consagrados, a la que queremos mucho en el Confuerza Heavy, que se llaman La Sombra del Grajo. Y esta semana acaban de publicar su nuevo single, titulado Luna Gitana. Y ojito, que hay por ahí un señor que les ha echado una mano, que canta en un grupo que a lo mejor os suene, que se llama Síncope. Ahora que te tengo aquí, quisiera decirte otra vez lo mucho que haces por mí cuando mi mundo muerda a morir. Eres esa calma en mi caos, el más bello poema a mi lado. A destajo busco tu boca, se detiene el tiempo si me tocas. Mi luna flamenca, mi luna gitana, entra cuando quiere por mi ventana. Yo un bandolero dicto de mi cama, la cama donde devora mi alma. Calibre loca, su luna me evoca y pierdo el sentido. bañaba en la noche a la orilla del mar. Ella que con su taponeo te mueve el mundo y te lo hace bailar y bailar al compás de una alegría. Luna gitana, la sombra del grajo. Ahí estaban sonando. Y bueno, lo próximo que va a sonar a continuación en el Con Fuerza Heavy es esto. Mira que me gusta, ¿eh? Mira que me gusta esto. Hace muy poquito Alfonso se pasaba por el Con Fuerza Heavy. Son Desastre que corre el aire. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las obras dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. ¡Que corra! ¡Claro que sí! ¡Que corra el aire y que nos haga respirar a todos! ¡Qué buena falta nos hace! Nos vamos a acercar hasta el nuevo disco, o mejor dicho, último disco, porque en verdad es un disco que ya tiene prácticamente un año. El último disco que publicó una banda del Baix Llobregat que se llaman Cutres. El mundo se desangra es el título de ese disco. Y esto es 5 de enero del 42. Que el amor por la ventana salió. 5 de enero del 42. Cuatro bocas para alimentar y una más, porque ella siempre se queda para el final. Los tiempos de guerra quedaron atrás. Y aún parece que puede escuchar el fuego cruzado del frente, la lucha entre hermanos muriendo por la libertad. 5 de enero del 42. La España de Cristo. 5 de enero del 42, cutres, ahí estaban sonando. El disco es un nuevo trabajo, otra vez he repetido lo del nuevo trabajo, es un último trabajo llamado El Mundo se Desangra y tienes que darles una oportunidad porque van a estar tocando por todas partes y seguro que van a conseguir que lo pases muy bien si te acercas a uno de sus conciertos. Bueno, nos vamos nosotros hasta Patos, el último disco que han publicado Litos, que también nos presentaron hace muy poquito aquí en el Confuerza Heavy. Esto se llama Vendaval. Un auténtico vendaval, sí señor, Litos. Un disco que nos ha encantado también de esos últimos lanzamientos que se han publicado. Scars of Oblivion presentaron hace muy poquito Misanthropy, su nuevo lanzamiento. Hoy van a ser protagonistas en el Confuerza Heavy. Yeah. suena absolutamente atronador. Misanthropy, el nuevo disco de Scars of Oblivion, que como te decía, hoy se convierten también en protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. En esta edición 1537 hablamos esta noche con Marcos Gandía, que es la voz de Scars of Oblivion. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Un placer estar aquí en Confuerza Heavy. Es un placer para nosotros también tenerte aquí en este programa y además con tan buenas noticias como es la de presentar un disco para una banda que además ha tardado muchísimo tiempo en publicar un primer trabajo, ¿no? Han sido, ¿cuántos años? 10 por lo menos. Sí, sí, la verdad es que la historia de Scars se remonta a mucho antes de que yo formase parte de la banda. El proyecto empieza en manos de Anthony, que es el guitarra y compositor, y realmente él es el único miembro original como tal que queda de la banda. Al final las composiciones en un 90 y muchos por ciento salen de su cerebro, porque es que es un genio, y los demás pues nos hemos ido incorporando poco a poco. Y la razón por la que se ha tardado realmente tanto en realizar el álbum como tal, pues ha sido que hacía falta encontrar la gente adecuada, comprometida con el proyecto sobre todo. No tanto que fuesen grandes virtuosos musicales, sino gente que tuviese las ganas y el compromiso sobre todo de poner toda la carne en el asador. Eso ha sido lo más complicado, pero ahora que ya por fin tenemos la formación completa, pues ha llegado el momento y la verdad es que estamos muy contentos. No es fácil encontrar personas que quieran y sobre todo que puedan, ¿no? Porque es verdad que dedicarse a una banda es echarle muchas, muchas horas, muchas veces, pues eso, con los condicionantes que uno tiene del trabajo, de la familia y demás, y es complicado, ¿no? Pero tú decías que no era necesario quizá tanto a nivel técnico como de compromiso, ¿no?, con el proyecto, pero es que en lo técnico también habéis encontrado músicos muy buenos, porque Misanthropy es un disco que en el que uno encuentra mucha, mucha técnica. Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que las composiciones son desbordantes, porque, como te digo, bueno, evidentemente los temas durante todo este tiempo han ido evolucionando, porque Anthony es una persona muy dedicada a la música y entonces, pues, según él ha ido mejorando como compositor, pues le ha ido dando vueltas a los temas y tal. Y además que él es un guitarrista que lleva mucho tiempo tocando y es él sí, por lo menos en mi opinión, que no soy guitarrista, a mí me parece que él es una persona muy virtuosa. Sí, sí que lo es. Y de hecho, en el disco como tal, las dos guitarras las grabó él, porque la formación desgraciadamente no la pudimos terminar de cerrar hasta después de ya grabado el disco, ¿no? Entonces, es un testimonio de lo virtuoso que Anthony es. Pero es verdad que Marcos, que hubo un momento en que el grupo ni tan siquiera existía, ¿no? Que hubo un parón ahí de unos años y cuando realmente se retoma la actividad y os volcáis ya a trabajar es, en verdad, hace apenas un par de años, ¿no? Sí, claro. Hubo un momento me parece que fue entre 2015, 2016, una cosa así. La banda sí que estuvo más activa con la formación anterior. De la formación anterior solamente quedan Anthony y Javi, que es el batería. Pero pues Javi tuvo un accidente de bici y eso supuso un parón brutal, porque claro, la banda se quedó sin batería, entonces tuvieron que dejar de tocar y durante ese tiempo pues el vocalista anterior pues hubo no diferencias, sino pues una pérdida de interés o de compromiso y pues empezaron a buscar reemplazo. Luego también pasó lo mismo con el otro guitarrista. La banda estaba sin bajista desde hacía mucho tiempo, entonces se tomó ese tiempo, mientras que Javi se recuperaba y tal, pues para retocar los temas, trabajar un poco en la sombra, buscar la formación y encontrar las personas adecuadas para presentar el proyecto. Pero sí que es verdad que durante una temporada la banda eran dos personas prácticamente. Entonces no se podía llevar a cabo el proyecto como tal. Y es en 2019 que yo ya me incorporo a la banda como vocalista, y desde ahí pues consideramos que es un poco nuestra reactivación, porque ya la formación se empieza a completar y de ahí hemos tirado para adelante. Hasta que llega Misanthropy. Eso te iba a preguntar, que cuando tú te unes a Scars of Oblivion, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención del grupo para decir, pues yo quiero participar de este proyecto? Pues nos contactamos mutuamente por una página de contacto de músicos. Yo tenía muchas ganas de empezar a gritar. La verdad es que cuando entré en la banda no tenía prácticamente ni idea de lo que estaba haciendo. Tenía una técnica muy, muy básica. Pero escuché lo que me mandaron, unas demos, y me pareció que era, pues a lo mejor, un estilo un poco más fuerte de lo que estaba buscando, pero tenía potencia, tenía melodías, tenía cosas muy interesantes, y pensé que no solamente que me gustaba, o sea, me gustó esa primera escucha, sino que pensé que podía tanto aportar cosas como aprender mucho. Y en cuanto empecé a ensayar con ellos, me di cuenta de que iba a mejorar un montón, y decidí, fue una de las razones por las que en un principio me comprometí, pero según se fue formando el proyecto, ya es que me enamoré de la relación que tenemos entre nosotros y, por supuesto, de la música que hacemos. Y vamos, ya no lo cambiaría por nada. Sí, sí, así es. ¿Son temas compuestos en todo este periodo que decíamos antes de 10 años o ha sido una creación más cercana al momento de la grabación, cuando se han creado las canciones del disco? Hay un poco de todo, porque sí que es verdad que cuando la banda estaba tocando antes de que yo formase parte de ella, había ya 5 temas como tal, que eran The Last Breath, Bloodbath, The Sacred Lie, Industrial Humanity y Misanthropy, que eran temas que pues ya tenían compuestos, ensayados, bastante ya tocados. Pero Anthony, como te digo, es una persona muy creativa y siempre él seguía componiendo. Y no solamente componiendo, sino además desarrollándose como compositor. Entonces, los otros dos temas del disco, que son Supremacy y Falling in Vain, que es el que estaba sonando antes, sí que son algo más nuevos, pero también llevan mucho tiempo compuestos. Y más que nada ha sido una revisión constante de esos temas para que quedasen totalmente redondos. Porque sí que inicialmente se compusieron hace mucho tiempo, pero Anthony es una persona muy perfeccionista en el mejor de los sentidos. Y les ha dado vueltas hasta que han quedado redondos, como a nosotros nos gustan, y yo creo que se nota las horas extra que hay puestas en todos los temas. Sí, cuando se trabaja así con esa intensidad y se cuidan todos los detalles, está claro que sale algo grande, y aquí había muy buena materia prima, y está claro que después de todo ese trabajo al final se nota. ¿Dónde habéis grabado? ¿Dónde ha sido todo ese proceso de grabación? Pues el proceso de grabación lo hicimos junto con Axel Turgeon de InWave Studios, y la verdad es que fue una experiencia, porque lo hicimos en tiempo récord. Tardamos semana y poco. Íbamos a piñón. ¿Solamente en una semana? Sí, porque ya te digo que los temas los llevábamos muy, muy, muy ensayados. Sí. En el momento en el que nosotros, por suerte, Javi, lleva mucho tiempo metido en la música como miembro de banda, pues tocando en sitios, grabando con bandas. Entonces, tiene bastantes más tablas y sabe cómo son las cosas. Entonces, con su experiencia, ya estábamos un poco prevenidos de que si nos metíamos a grabar nos íbamos a dejar un pastor. Entonces teníamos que ser lo más eficientes posibles, tener las cosas al dedillo para ir a piñón. Entonces, durante unos meses, más que ensayar para bolos, que no teníamos pensado tocar a bastante tiempo, estábamos ensayando para llevar las cosas, de llegar al local de grabación, tocar y, si no hacerlo de una, hacerlo en las mínimas tomas posibles. Y entonces, la verdad es que fue una tarea un poco titánica. Acabamos muy reventados, pero la verdad es que luego Axel hizo un trabajo de mixing, de master, encontró el sonido que buscábamos. Fue un placer trabajar con él, sí. La verdad. Si no fuese por él, no creo que hubiese salido tan bien la cosa. Está claro que cuando uno lo lleva todo muy trabajado, el camino se hace más fácil, pero como tú dices, termina reventadico en una semana de estar ahí currándoselo todo. Son 7 temas los que hay en el disco. Sí. Que se queda corto para un LP de lo que conocemos habitualmente, ¿no? Que siempre son de 10, 12 temas, ¿no? Y tampoco es un EP de 4 canciones. Entonces se ha quedado así como una especie de medio camino, ¿no? Que además últimamente, por cierto, lo están haciendo muchas bandas, lo de publicar, pues eso, discos que no son EPs tampoco, pero que a lo mejor se quedan con una duración no tampoco demasiado larga. A veces trae más cuenta grabar las 7 que verdaderamente uno confía en ellas que meter 2 más si no estás muy seguro, ¿no? Sí, realmente nosotros pensamos que esos 30 y pocos minutos que dura el disco es la duración justa para los temas que son. Además, todos tienen cierta conexión temática, entonces quizás meter otros temas en el disco pues lo alargaría innecesariamente, no estarían en la misma onda compositiva, porque también ahora mismo Anthony sigue componiendo pero está en otra etapa, entonces hubiese habido un poco de disonancia tanto temática como de carácter musical, ¿no? Entonces no había necesidad de añadir más canciones, pero menos se nos quedaba un poco corto. Sí. Entonces, yo creo que hemos encontrado esa duración que no se hace pesado, no hay temas de relleno, cada tema tiene su propia personalidad, es decir, yo creo que, a ver, evidentemente estoy muy acostumbrado a los temas y escucho la primera nota y ya sé cuál es, ¿no? Pero por las opiniones que hemos recibido, los temas, cada uno tiene su personalidad, no suenan iguales, se nota que están separados. Y aunque el disco suena cohesionado, no hay relleno, no aburre. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la duración que tiene. Sí, coincido. Hayamos elegido solo esos 7 temas y no nos hayamos liado a poner más, pero al tener 7 y no 5 o 4, pues tampoco te deja como a medias, sí. ¿Sabes? Yo coincido plenamente con esa percepción de que efectivamente creo que tiene una duración perfecta, también para un momento actual en el que cuesta tanto, ¿no? El atar, entre comillas, a un chico, una chica delante de un equipo de música a llevarse al cuerpo 10, 11 canciones seguidas. Tal y como está la vida, parece que cuesta mucho eso de pararse a escuchar un LP completo. Y ahora, pues fíjate, ¿no? Que la gente funciona casi todo a base de single tan solo, ya no ni tan siquiera EPs. Sí, sí. Tenéis el próximo 12 de mayo una fecha importantísima. Atención, toda la gente que estáis escuchando es de Madrid. Y una semanita después, el 20 de mayo, todos los que estáis escuchando desde Barcelona y zonas cercanas, tenéis Madrid y Barcelona para el mes de mayo y seguro que se irán sumando muchas más cosas. Hay muchas ganas, ¿no?, de tocar Misantropy en directo. Sí, vamos, estamos... Yo estoy que sueño con ello, literalmente. Sí que hemos tenido un par de conciertos así, porque tanto David, el bajista, como yo, no teníamos experiencia en escenarios. Entonces decidimos hacer un par de bolos antes de la presentación oficial para coger un poco de rodada, ¿no? Pero ya con la formación completa y con las fechas y los grupos que hemos conseguido juntarnos, es que nos hace una ilusión tremenda. Uh-huh. Y vamos, lo de Madrid va a ser increíble. Hemos conseguido la Sala Silicona, que es un sitio cojonudo. Vamos a tocar con dos bandas, con Resting Field y con We Exist y Vendetta, que son dos tremendas bandas. Nos hace muchísima ilusión presentar el disco justo con ese cartel, justo en ese lugar. Y ya lo de Barcelona ni te cuento. O sea, para mí ya salir de Madrid a tocar a la otra capital de España, que es Barcelona, además con otras tres bandas que son la caña, es que no nos lo creemos. Y evidentemente estamos planificando, intentando añadir más fechas para la gira, pero es verdad que se nos está complicando un poco la cosa, pero estamos ahí trabajando todos los días para sacar más fechas adelante y mantener la máquina funcionando. Pues hay muchas ganas por vuestra parte de tocar y por nuestra parte de veros ahí tocando. Marcos, muchísimas gracias. Enhorabuena por este nuevo trabajo, por Misanthropy, que os traiga muchas alegrías, que lo disfrutéis mucho en directo, que es donde más se disfruta esto. Y bueno, pues eso, que sigamos teniendo muy buenas noticias del grupo. Muchas gracias, Julián. Un saludo muy grande para todos tus oyentes. Y de verdad, muchas gracias por cedernos este espacio para poder presentar nuestro disco. Me alegro de que te haya gustado y mucho. Espero que a todos los oyentes les hayan gustado los temas. Y nada, que los que puedan, que vengan a los bolos, que se lo van a pasar en grande. Efectivamente. Mientras yo estaba hablando con Marcos, estoy oyendo a lo lejos los sonidos de las procesiones de Semana Santa. Si tú has decidido quedarte en casa en vez de acudir a escuchar la música de las procesiones de Semana Santa, te vas a llevar al cuerpo un temazo que se llama Supremacy y que incluyen Scars of Oblivion en este nuevo disco. Marcos, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Julián. Así suenan Scars of Oblivion. Yeah. Supremacy, Scars of Oblivion desde Madrid. Ahí les dejamos para darle paso al nuevo tema que han lanzado, PR3. Después de tiempo, aquel fantástico álbum que presentaron hace 2 años y pico. Nueva canción para PR3. Aradia. Recuerdos rotos es hasta ahora el último single de la desbandada. We'll be right back. final y que mañana volverá a salir el sol. ¿Cómo seguir si ya nada es igual? ¿Cómo seguir cuando todo cambió? El mismo perro, distinto collar. No quiero nada a mi alrededor. Recuerdos rotos, así se llama, ya te digo, hasta ahora el último single que ha publicado La Desbandada. Bueno, que estoy feliz. Y así lo escuchabas en la edición 1537 del Con Fuerza Heavy. Cómo me gustan La Revolución del Mono y cómo me gusta Evolución, su último disco. Bueno, pues hay buenas noticias porque acaban de publicar un videoclip, el de el tema que cierra su último disco, este Evolución. La canción es Vive. Tienes videoclip, como digo, para disfrutarlo en las plataformas que ofrecen videoclips. Es una canción que habla de aprovechar el momento, de vivir el ahora y desprenderse de las tensiones del pasado y de las incertidumbres del futuro. Un poco lo que viene a ser el carpe diem. Aprovecha el ahora, aprovecha el momento. Vive La Revolución del Mono. Historias que todos vivimos, inicios de más diversas. La revolución del mono, sí señor. Bueno, pues ha visto la luz por fin ya el Fireflake, nuevo disco de Kraftwerk. Esto es Free My Power. Kraftwerk en el Con Fuerza Heavy. Esto suena como un cañón, mira. Kraftwerk, Free My Power. ¡Buah! Tremendos. Atentos a esto. Se llaman Brava. Canciones como Farolero, Laberinto, ahora Malos Tiempos. Como una gran cascada, mi carrera cayó. Malos Tiempos, Brava. Así se llaman y así sonaban en el Con Fuerza Heavy. Bueno, esta semana se ha publicado el primer single de los 5 que van a componer el nuevo trabajo de Mothermind. Se llama One More Time. Estoy tan vacío que solo. Y el tema, Te Veo Brillar. Un viento invernal. Me siento tan disperso como el universo. Soy un diminuto Big Bang. Voy flotando en el espacio, todo ocurre tan despacio. Tú sigues a mi lado en este desierto helado, este paisaje lunar. Agarrados de la mano, como el amor del último verano, recorriendo un sueño abandonado en la oscuridad. Y ahora sí que te veo brillar. Mothermind, Te Veo Brillar, primer single para ese nuevo trabajo. Y desde Cartagena llegan El Ure. I'm Lure desde Cartagena. Y ya puedes escuchar Vida, el nuevo disco de Embers of Pride. Esto se llama Mal. Embers of Pride, ahí estaba Mal, esa canción que recoge su último trabajo. Adventus. Qué disco extraño ha sido Saudade, no el disco, sino todo lo que lo ha rodeado, casi sin querer. Como sin buscar. llama Casi sin querer y es la música de Adventus desde Saudade. Bueno, más. Ad Eternum publicaban a finales del pasado 2022 Creando Sueños y en él hay canciones como Guerrero de las Tinieblas. Thank you. Se llama Guerrero de las Tinieblas. Es uno de los temas que recoge el nuevo disco de Ad Eternum. Estamos en la parte final del programa. Estamos en esa parte que desemboca en el momento de la despedida. Gazing through the window at the world outside. Ozzy Osbourne. Wondering will Mother Earth survive. Hoping that mankind will stop abusing her sometime. Pues se nos acabó el tiempo. ¡Ha sido un placer! Esta ha sido la edición 1537 del programa Con Fuerza Heavy. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Y hemos entrevistado a Black Bomber, a Fundido a Negro y a Scars of Oblivion, que están presentando discos nuevos. Además de un montón de canciones que hemos podido escuchar. Gracias por elegirnos una semana más. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana!